Hola y bienvenido a podesp.com, los podcasts que te ayudarán a mejorar tu español. Podcast número 3. Nos vamos de restaurante italiano. En esta ocasión, el protagonista de nuestros diálogos, Juan, va a comer en un restaurante con su amiga Sara. Juan y Sara ya están sentados en la mesa de un restaurante de comida italiana, y un camarero los atenderá. Vamos a empezar. Me han hablado muy bien de este restaurante, y además está bastante bien de precio. Sí, tiene buena pinta. Y la comida italiana es mi favorita. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Echemos un vistazo a la carta. Si te parece bien, podemos pedir un primer plato para compartir y un segundo plato para cada uno. Me parece muy buena idea, porque las raciones son muy grandes en los restaurantes italianos. ¿Te gustan los tallarines con queso? A mí me apetecen mucho. Perfecto. Y de segundo, hay canelones, lasaña, pizza... No sé qué pedir. Pues yo de segundo quiero una pizza mediana de bacon y queso, pero sin cebolla, que me sienta muy mal al estómago. Pues yo me voy a pedir lasaña. Y para beber, ¿te gusta la limonada? Buena idea. Hace muchísimo tiempo que no bebo limonada. Camarero, por favor. ¿Ya saben lo que van a tomar los señores? Sí. De primero tomaremos unos tallarines con queso para compartir y de segundo una pizza mediana de bacon y queso, pero sin cebolla para mí. Y lasaña para ella, por favor. Y para beber, una jarra mediana de limonada. ¿Estaba todo a su gusto? ¿Desean algo de postre? Tenemos flan de huevo casero, tarta de queso, natillas y helado. Estaba todo delicioso, pero estoy lleno. Creo que ya no puedo comer más. ¿Y tú, Sara? Yo tomaré un café cortado. ¿Nos trae la cuenta, por favor? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Lo siento, señora, pero no aceptamos tarjetas de crédito. Solo dinero en efectivo. Yo tengo dinero en efectivo para pagar, Sara. No te preocupes, Juan. Creo que tengo dinero en efectivo suficiente. Esta vez invito yo, pero me debes una, ¿eh? Parece que Juan y Sara se han pegado un buen banquete. Este ha sido el diálogo de esta semana. Ahora pasaremos a su explicación. Sara y Juan están sentados en la mesa de un restaurante italiano. Y Sara le dice a Juan, me han hablado muy bien de este restaurante y además está bastante bien de precio. Que algo esté bien de precio significa que teniendo en cuenta la relación calidad-precio, el precio que vamos a pagar es justo por lo que vamos a comer. Si pagáramos poco por esta comida, diríamos que es barato y si pagáramos mucho, diríamos que es caro. Juan responde, sí, tiene buena pinta y la comida italiana es mi favorita. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Tiene buena pinta se puede decir para referirnos al aspecto que presenta algo, como por ejemplo una casa, un coche, un parque, la decoración de un restaurante, como en este caso. Cuando usamos la expresión tiene buena pinta, queremos decir que está bien cuidado o que es bonito. Además, a Juan se le hace la boca agua, por lo que la comida italiana es su favorita. Hacerse la boca agua es lo que te pasa cuando estás delante de un plato de comida que sabes que te va a gustar mucho. Al recordar el buen sabor de esta comida que sabes que te gusta, el organismo actúa como si estuviésemos comiendo ya y produce gran cantidad de saliva, aunque todavía no hemos empezado a comer realmente. En este caso, a Juan le pasa esto porque la comida italiana es su favorita. Favorita si nos estamos refiriendo al género femenino o favorito si nos estamos refiriendo al género masculino. Significa que algo es lo que más nos gusta por encima de otras cosas de una misma lista o relación. Por ejemplo, la canción que más te gusta de todas las canciones que conoces será tu favorita, o el deporte que más te guste ver o practicar será tu deporte favorito. Después, Sara coge la carta y dice: echemos un vistazo a la carta. Echar un vistazo a algo quiere decir mirarlo para ver qué hay interesante. Luego, Sara propone pedir un primer plato para compartir y un segundo plato para cada uno. Pedir un plato para compartir significa que el plato que pidan lo pondrán en el centro de la mesa y se repartirán su contenido. Esto se suele hacer en los restaurantes en los que las raciones son muy grandes, como dice Juan a continuación. Ración en un restaurante es la comida que hay dentro de un plato. Ración tiene más significados en español y están explicados en la guía de aprendizaje. Si te interesa saber más acerca de las palabras que aparecen en este diálogo, descárgate la guía del episodio. La guía de este episodio y la de los episodios anteriores son gratis. Luego, Juan pregunta: ¿te gustan los tallarines con queso? A mí me apetecen mucho. Me apetece algo quiere decir que está deseando comerlos y seguramente será lo que se pida. Sara dice: perfecto, que significa que la parece muy bien y que está de acuerdo con la elección de Juan. Luego no está segura de lo que quiere, pero Juan sí que lo tiene claro y dice: pues yo de segundo quiero una pizza mediana de bacon y queso, pero sin cebolla, que me sienta muy mal al estómago. Que algo te siente mal significa que es algo que te hace estar incómodo o con dolor. En este caso, es un alimento que hace que el estómago de Juan no se encuentre bien y para que su estómago no le duela, prefiere no comer cebolla. Luego Sara se decide a pedir lasaña y le pregunta a Juan: ¿te gusta la limonada? La limonada es una bebida alcohólica refrescante típica de España y que se hace mezclando vino, fruta picada y azúcar. También se le llama sangría y es muy típico beberla en verano en las terrazas. A Juan le parece buena idea pedir limonada para beber y como ya saben lo que van a tomar, llama al camarero. ¡Camarero, por favor! El camarero que les atiende les pregunta que si saben ya lo que van a tomar y Juan le responde que sí y le dice que quieren para que apunte sus platos. Después de un rato, cuando ya han acabado de cenar, el camarero se acerca de nuevo y les dice: ¿estaba todo a su gusto? ¿Desean algo de postre? Tenemos flan de huevo casero, tarta de queso, natillas y helado. El postre es el plato de sabor dulce que se toma al final de la comida. Juan dice, estaba todo delicioso, pero estoy lleno. Creo que ya no puedo comer más. Estar lleno quiere decir que se ha comido mucho y que no se puede comer más. Así que le pregunta a Sara, ¿y tú, Sara? Para saber si a ella le apetece postre o no. Entonces, Sara dice que tomará un café cortado y aprovecha que está el camarero para pedir la cuenta. ¿Nos trae la cuenta, por favor? El café cortado es un café expreso, al que se le añade una tercera parte de leche para reducir el amargor natural del café. Es costumbre en España tomar café al finalizar la comida. También se toma al final de una cena si es fin de semana y no hay que levantarse temprano al día siguiente, porque el café tiene efectos estimulantes y puede hacer que te duermas muy tarde. Sara también le pregunta al camarero, ¿se puede pagar con tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es un trozo rectangular de plástico asociado a un número de cuenta bancaria y que tiene una banda magnética en su parte trasera. En esta banda magnética están los datos codificados del pago y al pasar la tarjeta por un lector se carga directamente el importe en el número de cuenta bancaria que corresponda. En España es muy raro que te digan que no se puede pagar con tarjeta de crédito, ya que es un método de pago muy extendido en este país. Pero en este caso, el camarero le dice a Sara que no aceptan pagos con tarjeta de crédito y que solo admiten dinero en efectivo. El dinero en efectivo o metálico se refiere a billetes o monedas. Juan se ofrece para pagar diciendo, yo tengo dinero en efectivo para pagar, Sara. Seguramente Juan piensa que al preguntar Sara al camarero si puede pagar con tarjeta de crédito es porque no tiene dinero en metálico. Entonces, Sara, que sí tiene dinero en efectivo, aunque prefería pagar con tarjeta por comodidad, le dice a Juan, no te preocupes, Juan, creo que tengo dinero en efectivo suficiente. Esta vez invito yo, pero me debes una, ¿eh? Invitar significa pagar lo de otra persona como gesto de amistad, para devolver algún favor o simplemente para compensarle porque una vez en el pasado esa persona le invitó a él. Seguramente la próxima vez que vayan a comer será Juan el que invite a Sara para devolverle el favor de haberle invitado en este restaurante italiano. Hasta aquí llega esta explicación sobre el diálogo. Esperamos que te sirva para mejorar tu español. El juego que te proponemos hoy es que nos digas dos tipos de comidas típicas o platos típicos que podemos encontrar en los siguientes restaurantes temáticos. Para ello tienes 60 segundos. Restaurante italiano. Por ejemplo, macarrones y tiramisú. Restaurante chino. Sopa y pollo kung pao. Restaurante mexicano. Frijoles y quesadillas. Restaurante español. Paella y bacalao. Restaurante griego. Musaca y kebabs. Puedes dejarnos las comidas típicas que has pensado en un comentario al final de este podcast, para que todos conozcamos los platos que hay en el resto del mundo. Para terminar con el podcast de hoy, os vamos a contar un chiste. Este se titula El tomate parlante. En la nevera casi vacía están dos tomates. De repente, uno le dice al otro: oye, esto está muy aburrido, ¿no? Y el otro grita asustado: ¡ah! ¡Un tomate que habla! Recuerda que puedes comprar la guía de aprendizaje para mejorar tu español más rápidamente. Por ser el tercer episodio, la guía de aprendizaje es gratis. Descárgatela en podesp.com. Desde Valladolid, España, este texto fue escrito por Marta Fernández y Jaime Pascual. Diálogos por Inés Cabero y Jaime Pascual. Narradora, yo, Marta Fernández. Esto es PODESP. Esperamos conseguir que mejore tu español. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.